Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. ¿Cuántos están ansiosos? Dígale al de enseguida, yo no estoy ansioso. Yo no estoy ansioso. Ahora uno dice, bueno, ¿y por qué una temática como esta en una época de Navidad? Bueno, esa ha sido mi pregunta en mis tiempos de oración al Señor, ¿por qué me da este tipo de temas? Porque esos surgen en mucha búsqueda de Dios. Que Dios nos dé la palabra, que quiere instruir al pueblo y que nos hable a todos. Creo que la época de Navidad llega a ser una de las épocas más peligrosas. Ustedes saben que es donde más gente muere en accidentes, la gente se suicida. Es una época de mucha locura para muchas personas. Y es una época de mucha ansiedad porque hay que pagar, hay que dar regalos, vienen los gastos de colegio, el futuro es incierto, no sé si me van a dejar en el trabajo, no me van a dejar. Bueno, tantas cosas producen ansiedad. Ahora, hemos oído hablar de esa palabra ansiedad. ¿Qué es la palabra ansiedad? ¿Qué significará eso? ¿Qué significará? He tratado de investigar un poquitico sobre este tema y los psicólogos definen la ansiedad como el miedo anticipado ante diferentes situaciones. Es la combinación de emociones negativas y desagradables para las personas. Se caracteriza porque da taquicardia, vacío en el estómago, sudoración y tensión muscular. Mire al de enseguida o al frente, si nota que tiene este cuadro clínico, le dice, te noto ansioso. Estas personas se le combina todo con una visión negativa ante lo que puede suceder en el futuro. Las personas en su mente anticipan, los ansiosos, un sinnúmero de consecuencias catastróficas que disparan todas las señales de alarma en el cuerpo, como si de verdad estuvieran ante un miedo real. Los eventos ocurridos en el pasado influyen mucho en esa situación, que es similar, por eso dije que es familiar a la de hace 8 días, porque cosas que se acumulan y no se trabajan también producen muchos estados de desespero y de ansiedad en las personas. Ante la ansiedad se pueden dar 3 tipos de respuestas. Las cognitivas, que son los pensamientos negativos, como el suicidio y otros. Las biológicas, que son sensaciones físicas. Por lo regular nosotros somatizamos, el cuerpo se enferma, producto de esas ansiedades, problemas que tiene internos. Y las motoras, que son los deseos de huir y de escapar. Entonces, ¿cuántos están acá en ese, con ese cuadro clínico? Y dice, hermano, yo creo que yo encajo dentro de ese. Yo soy un paciente ansioso. Muy bien, vamos a mirar una comunidad a la cual se le escribió esta temática, porque esta comunidad estaba enfrentando ansiedad. Y no eran comunidad de no cristianos, era una comunidad de cristianos, a los cuales Pedro les escribe en 1 de Pedro capítulo 5. Voy a invitarles que ustedes lo miren conmigo y les habla sobre esta temática de la ansiedad y cómo manejarla. ¿Cómo manejarla? ¿Están conmigo? 1 de Pedro 5. Está en la Biblia. Si se demora mucho para encontrarlo, búsquelo en la casa. Mientras tanto, póngame cuidado. ¿Están conmigo ahí? Capítulo 5. Entonces, Pedro les escribe a esta comunidad y les dice desde el versículo 6 le dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el cachudo, que así yo le he puesto ese nombre, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Usted sabe que él se mete a la iglesia también. ¿Usted cree que él no se mete a la iglesia? Él está alrededor, a ver si usted se distrae, se aburre, qué pereza, entra la gente, salen, no se hallan. Eso es. Ahora, no se la vaya a montar, que este es el diablo el que está entrando y saliendo. No, pero él crea situaciones para que usted no agarre la palabra. Esa es su labor. Entonces anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cree que es que uno es el único? Cuando uno tiene un problema, uno siempre que piensa, el problema, que yo soy el único. Soy el único. Es en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así escribe Pedro a una comunidad. Ahora, esta comunidad es una comunidad que está experimentando mucha ansiedad. En el capítulo 1 les está hablando a ellos y les escribe a los expatriados. Esta es una comunidad de gente perseguida, no tiene lugar donde ir, los están asesinando y están en una crisis tremenda de fe. Muchos de ellos están claudicando en la fe. Y Pedro, entonces les escribe acerca de cómo manejar esos tiempos difíciles, de crisis, de ansiedad, qué hacer con ellos. Ahora, si tenían ellos razones para estar ansiosos, eran ellos, eran cristianos también. Porque a veces uno piensa que el hecho de uno hacerse cristiano, entonces ya se le solucionaron todos los problemas. No, tenemos los problemas normales como todos los demás, pero él les da pautas de cómo manejar esos tiempos difíciles, esas crisis que ellos están viviendo. Ahora, ¿tenían razón ellos para estar ansiosos? Claro, el futuro, los hijos, mi vida, ¿dónde voy? Voy a morir. No tenían absolutamente nada. Y lo mismo pasa en la época de hoy, aunque no en situaciones más terribles como ellos vivieron. Pero para muchos, el futuro es incierto en nuestra época. ¿Qué de nuestros hijos? ¿Qué va a pasar? El terror que, por ejemplo, uno vive como padre ya experimenta, que uno sabe que solo una dosis de heroína que le den a uno de nuestros hijos, un sinvergüenza, en un colegio o en una fiesta, lo puede atrapar para toda la vida. Se lo pueden tirar. En estos días se cogieron un niñito de 8 años distribuyendo papeleta de heroína. Los utilizan. Y uno tiene terror. Y dice, bueno, ¿qué de mis hijos? ¿Qué del futuro económico de ellos? ¿Qué va a pasar ante un mundo tan en tanta turbulencia como el que estamos viviendo, experimentando nosotros? ¿Qué del futuro, del empleo, las cuentas para pagar? No, el colegio de los chicos, cómo crecen de rápido, ¿no? Uno vive una paradoja, ¿no? Todo el mundo dice, quiere, uy, que ojalá su hijo crezca, pero si crece más, no hay que crecen los zapatos, crece la camisa, el pantalón. Entonces uno dice, bueno, pero hay que pagarle más. Mi hijo, ¿y esos zapatos de hace un año no le quedan bien? No, que ya no sirve. Pero hijo, no puede meter los zapatos, el pie ahí estrechito en los zapatos. No, papito, ya no. Compre. Todo eso nos crea ansiedad. El futuro. Las situaciones económicas están atormentando tantas personas hoy en día. Y nos están atormentando a tanta gente. Entonces, hermanos, Pedro entonces les escribe a una comunidad así, que está experimentando ansiedad, y para todos nosotros esto nos produce crisis. Entonces, ¿cuáles son los factores que nos llevan a tener ansiedad? He mencionado los factores económicos. Pero el otro está las fuerzas de las tinieblas. Pedro les escribe a ellos. Él vivió en carne propia, que fue caer en manos del diablo. El Señor mismo le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me lo está pidiendo a usted para zarandearlo como trigo. Su misterio. Y él dice: yo mismo voy a orar para que la fe suya no se le pierda. Y Pedro vivió la experiencia de caer en garras del demonio. Y por eso él sabe eso. Y él escribe a la comunidad y le dice: pilas. Porque no son solamente los factores sociales, socioeconómicos y todos los problemas que vimos externos. Pero también detrás de todo esto están las fuerzas de las tinieblas. Está Satanás. Y Satanás lo describe como un león con mucha hambre. No hay cosa más terrible que estar frente a un león. Bueno, no lo hemos vivido. ¿Quién ha vivido aquí esa experiencia? El que la haya vivido no estaría acá. Ya se lo hubiera devorado. Pero está frente a un león hambriento. ¿Cuántos han ido allí al circo, al menos allí al zoológico de Pereira? Uno los ve ahí encerrados. Si uno está seguro, si de verdad el candado está cerrado, no. Que no se va a salir esa bestia. Satanás le fascinaría tener una lechona de su vida esta semana, esta Navidad. Lo vea usted como un pavo, como un pollo. Se me fascinaría devorármelo. A él también le gusta comer y él también participa de fiestas para Navidad. Él tiene hambre. Dice: me gustaría que si me das papaya, me lo devoro. Y destruyo y arruino su economía, arruino sus hijos, destruyo su hogar, destruyo tu vida si me da una oportunidad. Y acabo contigo. Lo devoró. Entonces Pedro le dice a ellos: mira, esa es una realidad que ustedes tienen que vivir. Y no está lejos. Porque algunos dicen: no, mira, el diablo es para los del África, para los que están en vudú, por allá. Dice: no, está alrededor, y le está hablando a unos cristianos. Ahí alrededor. Para si usted le da una oportunidad, él va a acabar con tu vida. Si usted le abre una puerta, si usted se mete en un terreno de él, él te va a hacer mucho daño. Y Satanás presiona. Su labor es presionar la mente del individuo. Dice Efesios que él manda dardos de fuego y presiona la mente, como hablamos hace 8 días, con pensamientos tales como: no hay salida para tu problema. Mira que no funciona eso. ¿Cuántas veces te han dicho? Pero mira, escuchemos la danza primero. ¿Cuántos han dicho? Mira que te metiste y te hiciste cristiano, pero anteriormente no estaba mejor. Y mira ahora. No hay salida, como dijo el salmista. Muchos son los que me dicen: no hay salvación para usted. No hay salida. Tu situación no va a cambiar. Y presiona a las personas con pensamientos de fracaso, de depresión, de angustia. Y muchos se están suicidando. Hemos hablado con personas que han intentado suicidarse. Y parte de lo que ellos nos dicen es que escuchan voces que le dicen: quítese la vida, mátese, mátese. No hay solución, no hay posibilidad para usted. Es increíble, hermanos, si ustedes se dieran cuenta de la cantidad de gente que se está suicidando en nuestra ciudad. La gente está desesperada. Y eso son voces del diablo para poder arruinar su vida y llevarlo a un infierno, apartado de Dios, separado de Dios completamente por la eternidad. Entonces, él trabaja en la mente, trabaja con presiones, con pensamientos, donde usted mismo llega a cuestionar su fe y a decir si vale la pena seguir esto, si vale la pena meterse en esto, qué sentido tiene. Y los cristianos del primer siglo, seguramente muchos de ellos cuestionaron, ¿para qué seguir? Nos están matando, nos persiguen. Y toda la gente que asesinó a Nerón y los primeros cristianos, ¿cómo sufrieron? ¿Cómo mantener la fe así? ¿Cómo mantener la fe? Y van a venir días tan difíciles, como dice la Escritura, y el Señor mismo hace la pregunta, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿será que hallará fe en la tierra? ¿Será que algunos todavía se reúnen en iglesias y le creen a Dios y todavía están escuchando la palabra? ¿O cuántos claudicarán y dirán, no vale la pena? ¿Para qué me meto en ese cuento? Entremos a la locura, al caos, al desorden, porque no resistimos. Los días van a ser cada día más difíciles, más ansiedad. Y como dice la palabra de la profecía al final del tiempo de Daniel, la gente correrá de aquí para allá. Y la ciencia aumentará. La gente tendrá menos tiempo. Va a correr más, más desesperada. La tecnología, en lugar de hacernos bien, nos ha puesto locos a correr más. Y tenemos que acelerarnos y vivir más ansiosos, más angustiados. Menos posibilidades de dormir, de descansar. El día del Señor se instituyó para que la gente descanse. Así el Señor lo instituyó. Él instituyó el día y la noche para que durmamos, para que descansemos. Y estos países industrializados que en una época todos los el domingo era cerrado completamente. Yo viví la experiencia de no tener absolutamente dónde ir un domingo. No había dónde ir, todo cerrado. Y hay un restaurante que es muy famoso allá, que se llama el Swiss Chalet. Es como el equivalente al Cocorico acá. Y ese restaurante, en esa época que yo viví, era el restaurante conocido por los cristianos. Era lleno de los restaurantes de cristianos, porque todos salían de las iglesias y iban a almorzar al Cocorico ese día, a esa época. Hoy ya todo está abierto. Ya los negocios son 24 horas abiertos. Domingo, olvídate, todo abierto. La gente no descansa. Y hay que hacer plata. Y el domingo es otro negocio. Algunos llegan aquí a la iglesia y están con el celular a ver qué negocio le entra. A ver, hermano, es que estoy pendiente de un negocio. ¿Por qué no descansa? Ojalá usted no trajera el celular a la iglesia el domingo. Déjelo allá. Descanse. Este es el momento para que Dios te ha dado para que descanse tu alma y tu ser. El domingo para estar con la familia. Para descansar. Pero el diablo le ha metido un cuento a este planeta. No. Tienen que producir. Tienen que correr. Tienen que angustiarse más. Y hacer más y más. No pueden descansar. Entonces la gente se enferma mentalmente. No tenemos paciencia con los hijos, con la señora, ni con nadie. Estamos estresados y estamos enloquecidos. Y eso es un trabajo del demonio. Detrás de todo eso hay un trabajo, una ideología diabólica para destruir la gente, para destruir los hogares, para destruir las vidas. Entonces, Pedro les alerta y le dice, mira, esta es la realidad de lo que ustedes viven. Hay unas situaciones reales del imperio, el sistema que los persigue, pero también están las fuerzas del mal que quieren arruinar y acabar su vida completamente. Entonces Pedro les da unas instrucciones. Primero le describe la realidad de lo que ellos están viviendo, ahora le dice cómo manejar el problema. ¿Y cuáles son las instrucciones? ¿La captaron en el pasaje? ¿Me pueden ayudar a ver si yo las veo bien? ¿Cuáles son? Primero, ¿qué les dice? Humíllense. ¿Pero a dónde? Ante el jefe, ante Julano de Tal. ¿Humíllense en dónde? Bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces Pedro les da unas instrucciones y lo primero que les dice es, humíllense. Uno de los grandes problemas de nosotros los seres humanos que viene desde el jardín es que nos cuesta trabajo reconocer que necesitamos ayuda. El orgullo nos mata a nosotros. Y viene desde el jardín. Satanás le mintió a Adán y Eva y le dijo, ustedes no necesitan de Dios. Ustedes serán como Dios. Y nos cuesta a nosotros trabajo postrarnos. Decir, Señor, yo no puedo. No soy capaz. No puedo llevar este problema solo. Claudico. Por eso el versículo anteriormente 5 dijo que Dios resiste a los soberbios. Que el soberbio es tenaz. El soberbio es prepotente. Es altivo. Y por eso a muchas personas les cuesta tanto trabajo admitir que necesitan de Dios. El mayor problema del ser humano es orgullo. Para ellos reconocer que son pecadores, reconocer que necesitamos de Dios, es complicado para el ser humano. La prepotencia nos mata a nosotros. Entonces él dice, humíllese, despójese del orgullo, reconozca que necesita ayuda. Pero no se humille ante cualquier chichipato. Porque dice, no, hermano, es que me le humillé al jefe, me le tiré de rodillas. Es que le tiré de rodillas ante el jefe, pero implorándole que me dé trabajito. No, no, no. Él dice, humíllese ante quién. Él no le dijo humíllese ante a Nerón y los poderosos de la tierra. Humíllese ante quién. Bajo la poderosa mano de Dios. La mano que te diseñó a ti y te formó. La mano que diseñó el universo. La mano que sostiene la creación. No es cualquier mano, no es una mano que acusa, que golpea, es una mano extendida de misericordia, que saca, levanta al caído, que levanta al que está postrado. No humíllese bajo mi mano, bajo la poderosa mano de Dios. Los cristianos aprendieron eso, ellos no se arrodillaron ante el emperador. Una de las razones por las cuales muchos cristianos fueron a los leones y fueron quemados vivos, porque ellos decidieron no reconocer al César como el Señor. Ellos decían eso. El Señor era el Kyrios en inglés, en griego. Y cuando ellos se encontraban un cristiano, se encontraba un soldado, alguien de una autoridad romana, ellos debían de decir, César es Señor. Y así se tenían que saludar ellos. Pero ellos decidieron no hacerlo. Ellos dijeron, no, Jesús es el Señor. Y decidieron no postrarse ante los poderes de la tierra, pero aprendieron a postrarse ante el Señor de señores, el Rey de reyes. Y eso somos nosotros los cristianos. Los cristianos no nos humillamos ante los seres humanos en el sentido de implorar favor y misericordia de ellos, pero lo hacemos delante de Dios, ¿verdad, hermanos? Es mejor humillarnos delante de Él y esperar que Él nos exalte que nosotros mismos buscar ser exaltados con nuestros propios recursos. Pero ellos aprendieron eso, postrarse. Yo quisiera un día ver aquí, el día me gustaría ver en el cual todos nos arrodillemos en este lugar. ¿Es capaz o no? Ah, pastor, pero yo con mi elegancia, con mis rodillas tan puras, tan tiernas. ¿Cómo me voy a arrodillar yo? Hermanos, el Señor ha dicho, vive yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso yo me postro ante Él. Y voy en mis ansiedades, en mis angustias, en mis problemas. Y me tiro ante su presencia y le digo, Señor, ayúdame porque no puedo. Solo no puedo. Necesito tu ayuda. Necesito tu gracia. Y Él dice, echen la ansiedad sobre Él. Hay que aprender a retirarnos, a descansar en la presencia del Señor. La oración es la combinación de los tiempos a solas con Dios, pero también es el tiempo para buscar la comunidad. El Señor dio promesa, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Yo oro a solas, pero también madrugo aquí a orar. Tengo otros que oran conmigo. Dice Gálatas, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Hermano, hay que aprender a ser humilde y decirle a alguien, hermano, ayúdame. Ore conmigo. Apóyeme en oración. Pero usted lo hace, porque es que hay unos que son muy expertos en decirle a uno, ore por mí, ayune por mí. Pero usted, no, es que yo, hermano, es usted el que tiene el don. No, venga, juntos oramos, juntos clamamos. Algunos que dicen, ay, yo no voy a orar a la iglesia porque como oran por mí. No, vengan, juntos, ayunemos juntos, sobrellevemos los unos las cargas de los otros. En esos días vino alguien, me pidió una cita. Uy, qué ansiedad estaba esa persona. Me dijo, estoy muerto. Extorsionando a la gente, muy terrible. Yo estoy desesperado. Pero llevamos la carga los unos con los otros. Oramos juntos. Ya después el Señor intervino en el día y me dijo, soy otra persona. Hay que aprender eso. Eso es lo que Dios nos dejó para manejar los problemas de la vida, las ansiedades, las luchas. Vamos a solas con Él. Pero también buscamos a otros. Decimos, hermano, necesito oración. Necesito apoyo. Madrugue a orar. Venga y traiga las cargas. Hermanos, llevar las cargas los unos con los otros. Buscar hermanos de fe, hermanos de oración. Hermanos que saben el dolor de otros. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Por eso, el que realmente aprendió a entender esto, lo ve como una bendición y no como una carga. Como dijo el poema, ¿no? Que mi cansancio a otros descanse. Estoy ayudando a llevar la carga de otro. Yo recuerdo una ocasión, hace un tiempo, una vez me metí en un lugar a comprarme unas empanadas y vi un cuadro muy impresionante. Vi a alguien que traía un paralítico en los hombros y se compró unas empanadas y pues... Yo pensé que lo iba a descargar para que comiera la empanada, pero no, le pasó a él y comieron. Y después le dije, mira, ¿por qué no descansa? ¿No es muy duro? Y dijo, no, es mi hermano. Es mi hermano. La carga de mi hermano no es una carga. Poder sobrellevar los unos, las cargas de los otros. Dios ha levantado una iglesia, una comunidad. Nos ha provisto de recursos, de gente que puede orar por nosotros, que nos puede ayudar a llevar estas cargas tan difíciles que muchos están llevando y experimentando. Hay que aprender, entonces, a ser humilde. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los que dicen, yo necesito ayuda. Los que se postran ante el Señor, entregan sus cargas. Su ansiedad, sus preocupaciones. El Señor cuida de mí, porque yo no puedo. El otro consejo que Pablo le da a la comunidad es: sean sobrios y no ebrios. Vivan sobrios, porque vuestro adversario, el diablo, tenga discernimiento espiritual y entienda cuando es algo de las tinieblas. O de pronto es una puerta que usted abrió al diablo y se metió en un problema, pero discierna cuál es el problema que usted tiene. Entonces, en lugar de enloquecerse ante un problema y ir a fuentes cerradas, postres y diga: Señor, ¿de dónde viene mi ansiedad y mi problema? ¿De dónde viene? Es increíble lo que me pasó esta mañana. Yo amanecí muy bien y madrugo siempre a orar para prepararme por el mensaje. Hermanos, no pueden creerlo, el ataque de ansiedad que me dio esta mañana. Que no, es que estaba en crisis. Y le conté a mi señora vino y oró por mí. Y vine casi en la madrugada, aquí en la mañana, casi no puedo orar. Estaba en una crisis. Pero mi señora me dijo: ¿saben? ¿Y por qué? Le dije: no, yo sé de dónde viene. ¿Sé? ¿Por qué voy a hablar de la ansiedad? Voy a hablar del diablo, y al diablo no le gusta que yo hable de él. A él le gusta que se mantenga bien camuflado y que nadie se dé cuenta. Y hermanos, oré al Señor y el Señor me liberó de la ansiedad. Sean sobrios, miren de dónde viene el problema. Hay que postrarnos aquí, aquí hay que resistir. Y entonces el Señor nos da unas pautas. Entonces nos dice: si es del diablo lo que viene, ¿qué debe de hacer en el versículo 9? ¿Qué dice? Resístalo, firme en la fe. Si es algo de las tinieblas, póngase inmediatamente: yo voy a resistir esta angustia, resisto el temor, resisto la ansiedad que hay acá, y ato toda fuerza de las tinieblas que hay contra mi mente y mi corazón en esta hora. Resístalo, pero firme en la fe. Una persona vino y me dijo: estoy tan angustiado, me están extorsionando y estoy en esta crisis. Yo le dije a esta persona: oramos, el Señor le dio paz, le ministró palabra. Y cuando después lo llamaron las personas que lo estaban atormentando, habló con firmeza. Inmediatamente cambiaron de actitud. Una de las estrategias del diablo es de que usted se agalline. ¿Sí o no? Que usted tenga espíritu de gallina. ¿Cuántos tienen espíritu de gallina? Hola, ¿por qué la montan las gallinas? Pero es verdad, las gallinas son gallinas. El nombre es preciso. ¿Qué son gallinas? Yo recuerdo una película. ¿Acuerdas esa película de Steven Spielberg? Que a ese muchacho le decían gallina y se ofuscaba. Decía: yo no soy gallina. Pero usted debe hacer lo mismo. Hay veces uno va al diablo y dice: en el nombre de no estoy muy seguro si de Jesús. No, firme en lo que usted cree. ¿Sí o no? Y hay que recordarle: en el nombre de Jesús. Miren el lenguaje de David. Un muchacho como esos, tan jovencito. Un peladito de esos que llega y están todos agallinados allá, porque ese gigante Goliat, un tipo como de 3 metros, se paseaba todos los días. Ya estaba todo el ejército del pueblo de Israel al otro lado agallinado. Y él se paseaba todos los días y les decía: el que de alguno de ustedes venga y me ataque a mí y me venza, yo seré esclavo de ustedes. Todos nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo le venzo, ustedes son esclavos de nosotros. Y todos los días, y los soldados escuchaban eso, asustados, agallinados, con ese temor: seremos esclavos, nos va a acabar, mire ese tipo de 3 metros, no, nos va a cortar la cabeza, nos va a sacar los ojos, no, qué más, qué cosas me dirían ellos, angustiados. Pero llegó un muchachito y escuchó ese lenguaje inmediatamente sale una palabra de un triunfador, de un espíritu superior que resiste firme en la fe. Y mire el lenguaje de ese muchacho, ¿recuerdan? ¿Qué dijo? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar los ejércitos, los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este? ¿Este aparecido? Lo escucha el rey y dice, venga, venga, venga, peladito, ¿usted qué es lo que está diciendo? El lenguaje de alguien que cree, que sabe que Dios tiene. Y por eso habla la palabra de lo que cree, resiste firme en la fe. Un soldado no puede ir a combatir agallinado, tiene que estar firme. Porque si duda, si se esconde, está muerto. Y por eso dice, resístalo firme en la fe. Proclame la palabra que usted ha escuchado, lo que usted cree. La fe viene por el oír la palabra, esa palabra que usted recibió, que usted escuchó, la proclama. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El justo cae, pero el Señor lo levanta. 7 veces cae el justo, pero el Señor lo levanta. Proclama palabra de fe. Estoy en escasez, sí, pero Jehová es mi Dios, mi Jiré, Jehová que provee. Y Él me proveerá de alguna forma. La gente que le cree a uno, que le crea a Dios. En estos días hablaba con una persona y me decía, ahora está como difícil la situación, pero se va a poner mucho mejor en estos días, yo lo creo. Ese es el lenguaje de la fe. Le cree a Dios. Entonces por eso dice, resístalo firme en la fe. ¿Cuántos han aprendido esta dinámica, hermanos? ¿La han aprendido o no la han aprendido? ¿Han entendido lo que estamos predicando o no han entendido, hermanos? ¿Sí ha agarrado la palabra? Bueno, dígale 2 palabras que usted ya agarró a la persona de enseguida. Diga, hermano, yo aprendí esto hasta ahora. Vea, esto Dios me habló. Esto Dios me habló. Un ejercicio para que se despierte, porque algunos están dormidos ya. Muy bien, vamos a las promesas. ¿Aguanta conmigo la otra parte o no? ¿O está ansioso por irse? Dígale, deje esa ansiedad de irse, hombre. Las promesas. Primera. ¿Qué dice versículo 6? Primera promesa. El que os exaltará cuando fuere tiempo. Hay una promesa del Señor y espero que usted la escuche muy bien. Dios no dejará para siempre caído al justo. Que nos levanta, nos levanta. Repítalo ahí mismo, que me levanta, me levanta. Claro, me levanta, me levanta. Que salgo de esta, salgo. Él dice, Él te va a sacar. Te va a exaltar. Salmo 91, qué belleza cómo termina. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo libraré de la angustia. Con él estaré. Yo era para ver si saben la escritura o no se la saben. Él promete exaltarnos. Lo pondré en alto. Le mostraré mi salvación. Yo he aprendido, hermanos, este secreto y se lo he repetido a usted muchas veces. Se los he repetido, pero es bueno que lo escuche otra vez. Pablo dijo, yo no me canso de repetir lo mismo. Yo me postro ante Dios. Ese es el secreto para estar de pie ante los hombres. Manténgase postrado ante Dios, que Dios te pone en alto y Dios te exalta. Usted no está llamado a ser un lagarto. ¿Sabe qué son los lagartos? Usted no está llamado a eso. Dice el Señor que los saqué con el rostro erguido. Hay gente que por el complejo, ¿cómo está? Bien. ¿Qué más? Ahí frustrado, llevado, arruinado. Esa es mi vida. El texto favorito mío, gusano de Jacob. ¿Qué más me fascina? Escoria. Así. Oh, hermanos, Dios nos ha dado dignidad y rostro erguido, así, en alto, en alto. Ante los jefes, ante los poderes de esta tierra, ante los que sea, usted camina en alto, porque Dios lo pone en alto. Si usted aprendió a postrarse ante Él, Él lo exaltará a usted. Es mejor que Él me exalte que yo mismo exaltarme. Hay gente que le gusta exaltarse a sí misma. ¿Usted no sabe lo importante que soy yo? No, hermanos, me postro ante Él. Y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Hermanos, Él tiene su tiempo. Todo lo hizo hermoso y perfecto en su tiempo. Dios está orando, como dijo el salmista, como dijo, perdón, Isaías, ¿por qué dices tú, oh Jacob, que mi camino está escondido delante de mí? Levanta los ojos y cuenta las estrellas, yo las hice todas y todas las he llamado por el nombre. ¿Cómo no me doy cuenta de lo que pasa contigo? El Señor sabe lo que está pasando con tu vida. Sabe exactamente lo que estás viviendo. Sabe cuándo se levantó, cuándo se acostó. La palabra que hay en su mente la conoce Él toda. Todo lo sabe. Manténgase postrado, que un día Dios te va a exaltar. Amén, amén. Dígale, sí, Señor. Yo lo creo, Padre. Me exaltará cuando fuere tiempo. Ay, yo recuerdo, hermanos, es que el tiempo se le va a uno, es implacable. Me creas si da este reloj, lo voy a botar. Me lo recogen aquí. Pero miren, hermanos, yo recuerdo cuando yo llegué a estudiar al seminario, no sabía el idioma y en esa crisis que estaba, y me fui para todo el comité de estudiantes que eran los duros ahí del seminario, y les hice una propuesta para hacer algún evento grande en Toronto, porque yo era un evangelista y no sé qué, y sé cuándo, y me fui con mucha arrogancia. Y me pegaron, qué humillada, pero no, este negrito tercermundista, ustedes, no, las cosas no son aquí, bueno. Yo me fui tan aburrido. Yo que me creía la última Coca-Cola del desierto, ese señor, pero yo soy famoso, importante, negro pintoso. Ay, Señor. Muy duro. Pero el Señor me tiró, ¡tras! Me humillé delante de Él. Y el Señor, listo, me voy a orar, pero ¿qué más voy a hacer? Y oré al Señor. Hermanos, y el Señor en su tiempo me exaltó. Lo hizo un día en su tiempo. Me exaltó. Y parte de la bendición que Dios me puso es que me puso en gracia ante los ojos de mi mujer ahora. Claro que ella halló gracia ante mis ojos también. Y así es el Señor. Todo lo hace en su tiempo perfecto, ¿verdad, hermanos? Pero listo, vamos a correr con esto, al menos dos cositas más. Hay una palabra muy linda, dice: Él cuidará de vosotros. ¿Lo dice el texto o no lo dice? ¿Dónde lo dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que cuidado de vosotros. Hijo, yo sé que tiene que pagar arriendo. Yo sé que le creció el pie a su hijo. Yo sé que tiene cuentas para pagar. Yo sé de su futuro. Yo sé de la enfermedad que tienes. Yo sé. Él cuidará. Él cuidará. Cuidará de mis hijos. ¿Cuánto le creen a Dios que el futuro de sus hijos está en manos seguras, que es la mano del Señor? Amén. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Amén. Está en las manos del Señor. Él cuidará de mis hijos. Él cuidará de mis hijos. Yo recuerdo cuando me fui a estudiar, yo era el que veía por mi mamá y la apoyaba económicamente, le pagaba arriendo, le pagaba todo. Y me hay una beca para irme del país. Y yo me fui a orar, Señor, ¿y mi mamá qué? Y yo sentí que el Señor me dijo, yo cuido de ella. Yo cuido de ella. Y me fui. Y el Señor nunca le faltó con ningún bien a mi madre. Sepan que ella murió, pero no de hambre. Es que murió la mamá del pastor de hambre. Murió bien, bien. El Señor cuida de nosotros. Hermano, anima a una persona que está chicopalada al lado suyo. Dígale, Dios cuidará de ti. Repítale esa palabra. Dios cuidará de ti. Amén, amén. Yo lo creo. Amén. Cuidará de mí. Algunos se preocupan. Uy, pero yo tengo que trabajar mucho porque ¿quién va a cuidar de mi señora? Ahora, no voy al otro extremo. Mi amor, no le dejo nada porque Dios cuidará de ti. Si me muero en la olla, te dejo deudas. No voy al otro extremo. Pero hermano, Dios cuidará de mi señora si el Señor me llama. Y si el Señor llama, mi señora cuidará de este negrito, no te preocupes. Dios cuidará de nosotros. ¡Qué bendición, hermanos! Esto es una palabra de Dios para todos nosotros que vivimos tantas preocupaciones, ansiedades y angustias. Hermanos, pero por último quiero decirles, hay que creerle a Dios. Usted resiste, usted proclama la palabra que cree. Si usted no la cree, de nada vale esto. De nada vale esto. Ustedes recuerdan la, con esto terminamos, la ilustración del malabarista. ¿Recuerdan la historia? No, del equilibrista, que es que le llama. Esas personas que pasan por cuerda floja, ¿cómo le llaman? Equilibrista, pongámosle ese término. Resulta de que el tipo colocó una cuerda bien tenaz, en un precipicio, en un abismo grande, aquí había un río abajo, y la colocó de lado a lado. Había cantidad de gente mirándolo al hombre. El hombre la colocó y cogió una carreta. El hombre cogió una carreta y se paró allá al lado de todo el mundo mirando y le dijo, ¿cuántos creen que yo puedo cruzar con esta cuerda, con la carreta? ¿Qué dijo todo el mundo? ¿Qué dijeron? ¡Sí! ¿Cómo dijo? Claro. No eran cristianos, por eso no dijeron amén. ¡Sí! ¿De verdad creen que yo puedo cruzar sobre esta cuerda, con esta carreta? ¿Creen que lo puedo hacer? ¡Sí! Entonces el hombre se bajó y dijo, ¿quién se atreve a meterse en la carreta y que yo cruce con él? ¿Qué dijo todo el mundo? ¡No! Es que, hermanos, es tan fácil tener fe para otros, ¿no? Hermano, el Señor lo puede sacar a usted. Pero Señor, a mí no me saca, debo 10,000 pesos. No te puede sacar, a ti no te puede. Usted sí puede. Yo escuchaba, y no lo hago por forma de crítica, pero yo escuchaba en el concierto cómo todos esos muchachos gritaban, ¡amén, amén! Y emocionados. Bueno, en la práctica, venga hermano, ¿cómo manejas una tentación? ¿Cómo manejas esos problemas de pecado? ¿Cómo manejas esas crisis? ¿Cómo manejas las fuerzas de las tinieblas? Y ahí nos agallinamos. Bueno, entonces, la historia no ha terminado. Se las cuento el próximo domingo. No, broma. Resulta de que el tipo dijo, bueno, ya que nadie se le mide, ¿a quién cree? ¿Quién cree que puede subir? ¿Quién se ofrece de voluntario para meterse acá? Yo paso en la carreta. Y como nadie apareció, y ninguno de esos se ofreció de voluntario, él dijo, aquí hay un niño. Aquí hay un niño que puede subirse. ¿Usted cree que lo puedo hacer? ¿Que te puedes cruzar? Dijo que sí. El chico se subió y cruzó al otro lado. El chico, fresco. ¿Saben quién era el peladito? El hijo de él. Él confiaba en papá. Confiaba en papá. El que tiene fe como la de un niño, le cree a Dios. Por eso duerme. Por eso descansa. Por eso confía. Mi vida, mi futuro, todo está en las manos de Él. Él me conoce. Sabe lo que vivo y experimento. Estos niños han aprendido a resistir las fuerzas del mal. Tienen discernimiento. Han aprendido a postrarse ante Él. Y así viven la vida. Postrados. Y en el mundo, exaltados. Cierre sus ojos y vamos a orar, hermanos. Dígale, Señor, esta es mi carga y esta es la ansiedad que he estado manejando. Hoy recibo esta palabra. Proclame la palabra que usted ha recibido, hermano. Una palabra, proclámela en su mente y en su corazón. Resista firme en la fe todo pensamiento que el diablo ha traído a su mente y a su corazón. Todo lo que ha atormentado su vida y te ha dicho que tu situación no va a cambiar. Estás condenado a vivir en depresión, en tristeza, en ansiedad. Tu hogar, tu futuro no va a cambiar. Resístalo en la mente, en el nombre de Jesús. Resístalo, diga yo reclamo la promesa de Dios y yo resisto al diablo en mi mente y en mi corazón. Yo entrego el problema en esta hora delante de Dios. Entrego la ansiedad, aquella situación en la cual humanamente no le veo salida. Pero yo proclamo la palabra de fe, proclamo la palabra del Señor sobre mi vida y mi corazón. Bendiga al Señor por la palabra que le ha dado. Y tome las armas de la milicia que son poderosas en Cristo Jesús. Para derribar argumentos, argumentos del diablo en su mente y en su corazón. Y resístalo en el nombre de Jesús en esta hora. Diga yo vengo ahora mismo. Yo vengo ahora mismo con la autoridad que Cristo me ha dado. Para resistir al diablo, sus mentiras, sus engaños. En el nombre de Jesús, yo lo resisto en esta hora. Proclamo, Señor, que liberes la mente de sus hijos. Ponga tu mano sobre tu mente en una forma simbólica y dígale, Señor, toma mi mente. Llénala con el Espíritu Santo. Llénala de paz. Fluye una unción sobrenatural de liberación y de sanidad en mi mente. Yo resisto toda mentira que ha entrado a mi mente. La resisto en el nombre de Jesús. Y proclamo lo que soy en Cristo Jesús. Yo quisiera animarte que te pongas de pie y tenga palabras de proclamación en esta hora en fe. Proclame lo que tú eres en Cristo Jesús para que el diablo lo escuche. Proclame, soy victorioso, soy perdonado, soy salvo, soy bendecido en Cristo Jesús. La sangre de Cristo cubre mi vida, cubre mi hogar, cubre mi mente. Yo vivo en Cristo Jesús, en su poder, en su autoridad, en su victoria. Proclame palabras que te vengan a la mente para que el diablo lo escuche. Y tenga que huir. Huye en el nombre de Jesús. Yo resisto toda obra del maligno. Ansiedad, depresión. Huye en el nombre de Jesús. Toda ruina, toda mentira del diablo. Huye en el nombre de Jesús. Yo tomo autoridad en Cristo Jesús. Para resistir todo lo que perturba la mente del tu pueblo de Dios. Traiga liberación. Traiga sanidad. traiga restauración en esta hora. Levanta al caído, mi Padre, levántale en el nombre de Jesús. Levanta a tu hijo caído, levántale, levántale en su economía, en su salud. Levántale en esta hora, en el poder y la autoridad de Cristo, levántale. Oh, gracias, gracias, bendiga al Señor por un momento, dígale gracias, Señor, porque tú cuidarás de mí. Tú cuidarás de mi familia, de mis hijos, de mi vida. Tú cuidarás, así como cuidas las aves del cielo. Tú cuidas de nosotros. Danos el corazón de niño que confía, que cree en papá. Que papá cuida del hijo. Gracias, Señor. Proclamamos esta palabra que cantamos en esta hora. Si usted vino por primera vez, venga aquí adelante que vamos a orar por usted. Hay un equipo que quiere orar por usted. Tiene una necesidad grande, venga adelante, vamos a orar por usted. Mientras que cantamos esta canción todos juntos. Por amor de tu nombre, tú peleas por mí. Restauras mi vida, me haces más que vencedor. Por amor de tu nombre, tú peleas por mí. Me entregas la tierra, me entregas la tierra, me haces un conquistador. Tu Espíritu me libera. Tu Espíritu me libera. Tu Espíritu me levanta. Me libera. Me levanta. El Espíritu Santo que me ha hecho vencer, bendito sea el Señor. Tú adiestras mis manos para batallar, tú adiestras mis manos para batallar. Vamos a decirlo. Por amor de tu nombre. Por amor de tu nombre, tú peleas por mí. Nos defiendes del devorador. Restauras mi vida, me haces más que vencedor. Oh, oh. Por amor de tu nombre, tú peleas por mí. Me entregas tierra y provisión. Me entregas la tierra, me haces un conquistador. Oh. Tu Espíritu, dilo. Tu Espíritu me libera. Me libera. Tu Espíritu me levanta. Me levanta. Siempre. Me libera. Él vivifica todo mi ser, todo mi ser. Bendito sea Señor, bendito sea Señor. Tú eres mi roca y mi salvación. Bendito sea Señor, Señor Jesús, tu Espíritu Santo que me ha hecho vencer. Bendito sea Señor, tú adiestras mis manos para batallar. Tú adiestras mis manos para batallar, para seguir, para perseverar, para vencer. Las personas que vinieron hoy por primera vez son bienvenidos. Queremos que nos regalen 2 minuticos, 3 minuticos. En este